Thank you. Yeah. Check it out, yo. Dime dónde vas, no, no. Te diré quién eres. Dime dónde vas, no, no. Te diré quién eres. Dime dónde vas, no, no. Te diré quién eres. Caminando solo, voy caminando solo, voy, ya voy, oh, yeah. Todo el mundo tras lo que no busco, no, todo el mundo va, pero no. Soy brusco, no sé qué hará. Todo lo que tengo es una vida bajo mis pies. Yeah, check, check, check it out. Yeah. Thank you.

conoces, dímelo. Desconoces esos pequeños roces, brutos momentos. Lejos a la idea, no, nadie espera. Así que rompe, rompe, rompe, rompe. Rompe. Así que rompe. Dile rompe. Thank you. Thank you.